programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viajemos por el mundo de la cultura, el deporte, la tecnología, la vida cotidiana y la fantasía. Altavoz. Altavoz, un programa juvenil producido por estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Altavoz. Una revista juvenil pensada en ti. Altavoz. Resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Te invitamos a ser parte de Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Altavoz. Hoy, miércoles 19 de febrero, llegamos recargados de muchos contenidos listos para compartir con ustedes. Soy Jorge Ceballos y me encuentro junto a mi compañera Wendy Nájera. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Jorge, me encuentro muy bien y seguro también nuestros amigos que sintonizan Altavoz. Les comento que este programa está lleno de sorpresas y datos de su interés. Llegamos cargados de mucha información combinada con anécdotas y personajes que te sorprenderán. Gracias por sintonizar la radio de la, Casa de la Cultura en sus diferentes frecuencias, 940M y 100.9 FM. También pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Casa de la Cultura 940 AM, descargable en su Play Store para dispositivos Android. Les recordamos que este programa es producido por los estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Son las 5 horas con 2 minutos. Y antes de comenzar con nuestro viaje, les invitamos a conectarse junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y recuerden que también pueden enviarnos sus notas de voz o mensajes a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. Les contamos que hoy en Altavoz hay deportes que desconocemos y que nos ayudan a mantener una vida saludable y que quizás se animen a practicar. Para ello, nuestro compañero Ignacio Alvarado nos trae nuestro segmento de entrevistas Altavoz a Juan Diego Fonseca, con quien dialogará acerca de Quaido, qué es y cómo se practica. En nuestro segmento de deportes, medalla dorada, la arquería será el tema principal. En nuestro segmento cultural, entretejidos, nuestra compañera Kelly Hualpa nos trae información valiosa sobre una de las actividades más desconocidas de nuestro querido Ecuador, que es la danza. En la actualidad, la danza se ha convertido en un recurso para captar la atención de nuevas generaciones, manteniendo así vivas las tradiciones de nuestro país, el Ecuador. Hoy tendremos una nueva historia llena de creatividad que nos transportará al mundo de la fantasía en el segmento Al Estilo de Esquilo. En esta ocasión, el tema será la codicia. Altavoz, resuena en tu mente, vibra en tus sentidos y evoluciona tus conocimientos. Altavoz, un programa producido para ti. ¡Bienvenidos! I'm En vista de cómo está la seguridad dentro de la sociedad en que vivimos, esta se ha vuelto un tema de gran importancia. Es realmente alarmante escuchar las cifras de robos en nuestro país y ver cómo la seguridad ha ido cambiando a través de los años. Así es, Jorge y amigos. Este problema está relacionado con la escasez de empleo existente dentro de nuestro país y la desorganización de parte de la comunidad y de las autoridades. Es por esto que nuestra compañera Emily Novoa nos muestra qué es lo que opinan algunos quiteños sobre la seguridad actual del país. Tu opinión cuenta en Altavoz. ¿Usted qué haría para organizarse con sus vecinos para evitar que se incremente la ola delictiva en su barrio o comunidad? Bueno, lo primero es precisamente generar espacios de diálogo, porque hoy en el mundo en el que vivimos cada vez hay menos espacio de encuentro, de disfrute, de generación de comunidad. Todo el mundo está tan apresurado que sale de su casa y se va al trabajo, y mucha gente ni siquiera conoce al vecino que está al lado de su casa. Entonces, si no conocemos a los vecinos, ¿cómo vamos a confiar en lo que hacen si no sabemos qué es lo que piensan? Entonces, lo primero es generar esto, un espacio de diálogo. Segundo, reconocer que tenemos algunos problemas comunes y algunos intereses comunes. Y tercero, empezar a construir, a proponer cosas desde allí, que sean en beneficio de todos, ¿no? Hay que entender también que habrá que deponer algunas cosas. Los acuerdos no se logran solo buscando obtener mi beneficio, sino el beneficio colectivo. Creo que eso es importante. Bueno, yo realmente me comunicaría primero con los moradores, convocaría una reunión y ahí se hablaría sobre el mantenimiento nuevamente de unas alarmas, porque las nuestras ya están dañadas. Entonces, solo con las alarmas yo creo que ya se bajaría un poco ya el incremento de la delincuencia. Bueno, yo lo que haría es aprovechar las reuniones que se suelen hacer, ya que vivo en un conjunto, y ahí tocar este tema. También podríamos hacer un grupo de WhatsApp para estar más seguros, y cualquier cosa que escriban si es que están en peligro o ven algo con algo malo o algo peligroso que está pasando. Debido a que en mi barrio existe ya de por sí un montón de situaciones de este tipo, es una cuestión bastante peligrosa. Entonces, no me organizaría como con todo el barrio, más bien iría de forma personal a presentar una queja porque puede representar un peligro para mí. En primer lugar, yo creo que tendría que hacer una reunión para contactar con todos los números de los vecinos cercanos, hacer un chat de WhatsApp y cuando pase algún acontecimiento estar comunicados, y en la noche también tener un encargado para que se lo pueda llamar y como que sea el número de emergencia, y esto ir rotando cada semana o cada mes. En primera, y lo más importante es la comunicación, entonces yo me intentaría reunirme con la mayoría de la gente que vive dentro de mi barrio para hacer ya sea un chat tipo redes sociales y estar entre todos conectados. Lo segundo es pedir a la policía que nos brinde apoyo. Tercero, al municipio que nos brinde las luces y todo, porque eso nos ayuda a que todo sea más visible. Y también sería bueno contratar algún tipo de servicio privado de seguridad. Estas fueron las opiniones de las personas consultadas. Soy Emily Novoa, continúa en sintonía del programa Alta Voz. El Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el proyecto Derechos sin Fronteras, Ciudadanos del Mundo. Sin importar el país en el que me encuentre, tus derechos, los míos, los de todas y todos son iguales. Al igual que los adultos, tengo derecho a recibir un servicio de salud cuando me enfermo. El ser mujer no me excluye del derecho a la libertad y a la seguridad. Así es, en el Ecuador las personas son iguales, más allá de tu país de procedencia, color de piel o religión. Derechos sin fronteras, ciudadanos del mundo. Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista sobre el deporte kyudo por Ignacio Alvarado. Bienvenidos a su espacio de entrevistas del programa Altavoz. Soy Ignacio Alvarado y nos encontramos el día de hoy con Juan Diego Fonseca, quien es instructor de kyudo, de la Asociación Ecuatoriana de Kyudo. Juan Diego, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ignacio, por esta invitación. Muy buenos días a todos. La Asociación Ecuatoriana de Kyudo fue formada hace 3 años y está dirigida por mi persona, que regresé al Ecuador después de 6 años de estar estudiando en Japón. Estuve ahí por mis estudios de doctorado y durante ese tiempo también estuve practicando intensamente el kyudo. En este momento ya voy aproximadamente 10 años de práctica en el kyudo, y durante el tiempo en el que estuve en Japón logré aprender suficiente como para llegar a un rango de cuarto dan, que es el equivalente a un cinturón negro en cuarto grado, y también logré tener la autorización de mis instructores para poder regresar al Ecuador y empezar un grupo de práctica. Cuéntanos un poco, Juan Diego, ¿qué es esto del kyudo y cómo funciona, cómo ha llegado al Ecuador y cómo se ha desarrollado? El kyudo literalmente significa la vía del arco. Kyu es arco y do es camino o vía. ¿Por qué se llama una vía? Es porque por medio de la práctica del kyudo, por la práctica constante y consistente del kyudo, los practicantes del kyudo empiezan a tener una forma de vida que está adecuada a la práctica, ¿no? Si uno quiere ser un buen practicante, no solamente basta con analizar o estudiar las partes técnicas, sino que también algunas partes con respecto a la disciplina y al desarrollo personal que forman parte, ¿no? Que van también mejorando a consecuencia de la práctica del kyudo. Un poquito sobre la historia del kyudo. Es una práctica moderna japonesa, pero que está derivada de una práctica muy antigua en el Japón. Sí, es un poco haciendo una comparación con el desarrollo de la arquería, del tiro al arco occidental. Aquí en Occidente, ¿no?, en la mayoría de países, en culturas, la arquería empieza como una técnica de caza, eventualmente se vuelve una técnica bélica y en tiempos de paz se convirtió en una actividad deportiva. Pero en el Japón hubo una diferenciación entre lo que era el tiro al arco con flecha bélico, o para la cacería y para la guerra, y otro que era ceremonial religioso. Y estas dos corrientes se fueron desarrollando independientemente a lo largo de la historia del Japón, hasta que llegaron las armas de fuego y pusieron en riesgo que la técnica del tiro al arco se extinga. Y en este momento convergen estas dos corrientes para preservar la arquería en sí, y el resultado de esa convergencia de la parte tanto bélica como ceremonial es lo que ahora es la práctica del kyudo. Y esa es la práctica que vemos hoy en día en Ecuador. Así es. Entonces tenemos componentes, por ejemplo, la parte ceremonial tiene que ver con la cortesía, en el trato entre los practicantes, en la ceremonia, en el momento de disparar. Todo se hace en un orden definido, disparamos en grupos y cada uno de los integrantes del grupo toma pautas de los otros integrantes para saber cuándo puede avanzar con qué etapa del disparo. Y también vamos a tener también la parte bélica, que va a ser el desarrollo técnico y cómo utilizar el equipo adecuadamente para acertar en el blanco. Y justamente hablando de equipos, ¿qué es necesario para poder ir desarrollando la práctica del kyudo? Lo más importante es, y lo más característico va a ser el arco, el yumi, como se dice en japonés. El arco japonés es un poco particular, es un arco definitivamente único, por dos características principalmente. La primera es que es el arco más largo de cualquier cultura. Es un arco que mide aproximadamente 2,20 metros de longitud, y además es un arco asimétrico. En lugar de tener la empuñadura en la mitad de su longitud, lo va a tener en el tercio inferior. No solamente va a ser diferente en este sentido, ¿no?, de que la proporción superior es más que la inferior, sino que también es asimétrico en cuanto a la separación entre el arco y la cuerda. Y todo esto va a tener justificación técnica, ¿no? Al ubicar la empuñadura en este lugar, vamos a lograr que el arco, por más de que sea una herramienta muy muy sencilla, no necesite de accesorios externos como para apaciguar, por ejemplo, las vibraciones del momento de disparar o tener que hacer correcciones con la puntería, sino que solamente con el arco y su geometría vamos a poder tener mayor certeza. Otro implemento importante son las flechas, por supuesto. Ahora se hacen de aluminio, pero también se hacen de bambú. Y vamos a tener que también utilizan plumas, ¿no? Necesariamente necesitan plumas, ya sean de pavo o de águila o halcón, según la calidad de las flechas. Y otro implemento que también es muy importante y particular del kyudo va a ser un guante en la mano derecha, que se llama yugake, es el guante para el yumi. La particularidad de este guante, bueno, además de que siempre están hechos de piel de venado, es que la parte del pulgar es rígida, de hecho es como una gorra de madera cubierta de cuero. Y la razón para esto es porque la cuerda en la arquería asiática, así en el kyudo, se hace sosteniendo la cuerda con el pulgar, no con los dedos índice o medio como en otras culturas. Entonces nosotros utilizamos estos tres implementos para poder hacer la práctica. Y para las personas que estén interesadas, lo principal es que aprender acerca de todos estos implementos. ¿Dónde pueden encontrarlos a ustedes? Bueno, las prácticas en este momento solamente tenemos la Asociación Ecuatoriana de Kyudo, tenemos un lugar de práctica, se están llevando a cabo en las canchas de fútbol dentro de la Universidad de San Francisco, pero igual el ingreso o está accesible a todas las personas, no necesariamente con una conexión a la universidad. Y para venir a ver las prácticas, para practicar, para incluso si solamente tienen curiosidad y quisieran venir a ver, basta con que se comuniquen con nosotros a nuestro grupo de Facebook o al WhatsApp, buscando Asociación Ecuatoriana de Kyudo, coordinamos una visita y entonces les esperamos. En este momento las prácticas se realizan los viernes y los sábados de 5 a 8 de la noche. Entonces cualquier persona, a partir de los 15 años, quizás hasta los 90 años, si alguien quiere, pueden venir cualquier persona libremente sin ningún tipo de distinción. Bueno, muchísimas gracias, Juan Diego. Te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a ti, Ignacio. Esto fue el segmento de entrevistas en su programa Altavoz. Los deportes nos ayudan a llevar un estilo de vida activo y saludable. Practicar este deporte debe ser un poco complicado, comparándolo con los deportes comunes que estamos acostumbrados. Jorge, cuéntanos, ¿tú estarías dispuesto a practicar este tipo de deporte? Claro que sí, Wendy y amigos. Me parece una excelente disciplina para fortalecer el cuerpo y la mente. ¿Tú qué me dices, Wendy? Wendy, ¿te animarías al kyudo? Sí, sería excelente salir de la rutina y experimentar cosas nuevas. Tal vez al inicio tenga un poco de nervios, pero como Juan Diego nos comentó, el kyudo es cosa de práctica y disciplina. Eso nos lleva al éxito, en este y en otros deportes o actividades. Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el proyecto Derechos sin Fronteras, Ciudadanos del Mundo. Desayuno más para Paul. Comería los huevos que su gallina Martina puso y se iría a la escuela con su hermana mayor. Pero algo fue diferente ese día en su pueblo. Al día siguiente, Paul, de la mano de su madre, con su padre y hermana, caminaban por la autopista general. Estaba triste porque tuvo que dejar su gallina Martina atrás, pues sus padres le dijeron que empacara ligero, apenas lo necesario y con mucha prisa. Así son los viajes largos que nadie planifica. También le dijeron que ya no podían quedarse en el pueblo porque ya no era seguro, y empezarían de nuevo en otro lugar. Thank you. Pasaron los días y Paul llegó a un nuevo lugar. Allí se instaló con su familia. Era el primer día de clase en la nueva ciudad. Paul estaba muy nervioso. Pensaba que nadie querría ser su amigo porque no era de allí. Le temblaban las piernas y no quería despegarse de la pierna de su madre. Finalmente, entró a la clase y se sentó en su pupitre nuevo. Paul no podía prestar atención. Jugaba con su lápiz mientras imaginaba cómo estaría Martina y todos los amigos de su pueblo. De repente, una bola de papel cayó en su pupitre. Y Paul leyó. Marca con una X. ¿Quieres ser mi amigo? Espero hayas puesto que sí. Yo tampoco soy de aquí, pero me siento en casa y tengo grandes amigos. Porque no importa de dónde seas, todos somos iguales. Mi país es tu país y mi casa es tu casa. Derechos sin fronteras, ciudadanos del mundo. Bueno, y como comentamos anteriormente, Jorge y amigos, les cuento que esto me hizo recordar cuando yo empecé clases de aeróbicos en mi gimnasio hace unos 3 años. Debo aceptar que al inicio se me hizo muy complejo coordinar bien mis pies y el movimiento de mi cuerpo, pero después de un largo tiempo logré adecuarme muy bien a las clases. Jorge, cuéntanos, ¿tú has practicado algún tipo de danza o baile? La verdad es algo que me gustaría practicar en algún momento de mi vida, en especial para no quedar mal en las fiestas. Y ustedes, amigos y amigas, recuerden que pueden contarnos sus experiencias a través de nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. Con el paso del tiempo, el baile se ha convertido en un recurso para captar la atención de nuevas generaciones. De esta manera, las tradiciones de nuestros orígenes se mantienen vivas de generación en generación. Así es, Wendy y amigos. La danza simboliza una cultura tradicional y talentosa que está abarcada por todas las personas que representan a nuestro querido Ecuador. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento de Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historia. Yo soy rituales. Yo soy relatos. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Según la maestra de danzas tradicionales, Gabriela Morales, el baile era considerado algo mágico dentro de las fiestas populares de las provincias del Ecuador, y por qué no también del mundo. Una de las danzas tradicionales más predominantes en nuestro lindo Ecuador es la de Cuenca, ciudad bella y majestuosa. La de la Suay se compacta con su vestimenta, ya que es muy particular. Tiene sombreros de paja, ponchos de colores, sobre todo colores como borgoña, como lila, también tiene colores rojos, súper fuertes, y los vestidos son bastante llamativos. Están bordados en los filos a mano por artesanas cuencanas. Y eso precisamente hace que la danza de Cuenca se vuelva un poco más tradicional, más acogida. La danza tradicional de Cuenca es considerada una de las danzas más coloridas, tradicionales y alegres, sobre todo por los trajes típicos que combinan el baile de Cuenca y crean un mayor matiz. El folclore representa un baile maravilloso. Específicamente esto sucede en la ciudad de Cuenca. Es decir, estamos hablando de la danza de la Suay, pero particularmente ocurre este baile en Cuenca. Y se refiere a todas las costumbres y a todas las tradiciones que tiene el Azuay en general. Por eso es que es una de las máximas representaciones de la danza tradicional. ¿Y cómo es este baile? Tiene pasos saltados, utilizas el traje típico y claro la canción que todos hemos escuchado y que conocen todos alrededor del país es la famosa Chola Cuencana. Chola es un sobrenombre a todas las mujeres latinoamericanas, mestizas y cuencanas, a las mujeres de Cuenca que aún conservan sus tradiciones, según Gabriela Morales. Esta danza es también un arquetipo que se tiene sobre la mujer mestiza de la región. ¿Esto qué simboliza? ¿Una mujer fuerte? ¿Una campesina que se dedica a labores de agricultura? ¿Una mujer luchadora? Es decir, este baile no solo representa específicamente esto, sino que engloba todo lo que las personas conocen. Es decir, todo lo que vive en su día a día, su cotidianidad, y se lo representa mediante un folclore que está abarcada por todas las personas que representan al país. Así es como el baile de Cuenca representa todas las tradiciones que han crecido a través de todo el tiempo en esta bella ciudad. Reportó para Entretejidos en Altavoz, Kelly Walton. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega a Quito el Carnaval de Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan Buluguaya, Carnavales de Cacha. Este miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche estarán en el escenario de la Sala de Metro Aguilera Malta el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus. Música en vivo con Gizari. Entradas a la venta en boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanile, entre otros. No te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La arquería es un deporte que ha construido sociedades debido a su uso como arma. Muchos ejércitos tenían sus divisiones de soldados especializados en el manejo del arco. Jorge y amigos, ¿sabían que la arquería es el deporte más antiguo registrado por el hombre? Es por esto que existen pinturas rupestres que representan a cazadores en las cuevas, las cuales tienen una antigüedad aproximada de 50 a 100 mil años. Para que se enteren un poco más sobre este interesante deporte que es la arquería, les dejamos con nuestro segmento de deportes Medalla Dorada. Bienvenidos al segmento deportivo Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos al segmento deportivo Medalla Dorada. Soy Ignacio Alvarado y es un gusto para mí compartir con todos el tema que trataremos hoy. Conversaremos sobre uno de los deportes con más tradición a lo largo de la historia. Me refiero al tiro con arco. En la antigüedad, el tiro con arco era una actividad exclusiva de los soldados, pero las armas de fuego dejaron obsoletas a los arcos. Fue durante el siglo XVIII, en Inglaterra, que los nobles ingleses junto al príncipe de Gales lo revivieron como una actividad recreativa. ¿Sabían que la primera aparición de la arquería en Juegos Olímpicos fue en París en 1900? Desde ese momento, la arquería se mantuvo como el deporte que vemos en las Olimpiadas. Existen pero algunos estilos de tiro con arco. Entre los más importantes están el arco recurvo y el arco compuesto. José Antonio Álvarez, parte del equipo ecuatoriano de arquería, nos enseña un poco más acerca de estas categorías. Según José Antonio, la arquería no es un deporte muy conocido en el Ecuador, y su nivel todavía tiene que crecer mucho, por lo que no existen muchos arqueros de gran maestría en el Ecuador. Pero las personas que compiten tratan de dar siempre lo mejor de sí para dejar el nombre del Ecuador en alto. Como todas las disciplinas, la arquería requiere trabajo, entrenamiento constante y mucha dedicación. Cada vez hay más participantes en las competencias, así que ¿por qué no intentarlo? Puede ser un buen pasatiempo y uno muy relajante. A mí me interesó mucho. Yo soy Ignacio Alvarado y esto fue Medalla Dorada. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo deporte. Esperamos que estén disfrutando mucho de nuestro programa Alta Voz. A continuación, nuestras compañeras Tatiana Castillo y Dayana Zalamea nos traen una grandiosa historia fantástica que habla sobre un error que cometen muchos seres humanos, como es la codicia. Así es, Wendy y amigos. Cuéntame, ¿qué nos pueden decir de la historia que vamos a escuchar el día de hoy? Pues estoy segura de que esta historia fantástica les va a gustar, porque deja un mensaje sobre aquellas personas que practican la codicia y que a través de dos personajes se hace una crítica a este mal. Pero bueno, amigas y amigos, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, escuchando el siguiente dramatizado, en nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos. ¡Esquilo! Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? Nunca he visto nada como tú en el mundo. Mi nombre es Ike, reina de las serpientes del sur. ¿Qué haces tú, caballo, en estos lugares alejados? ¿Quién no lo sabe? Hoy es la reunión de todos los animales. ¿Será posible que no me hayan invitado? Malditos sean todos los animales del reino. Pero, ¿qué es lo que murmuras, Ike? ¿Yo? Nada. Por supuesto, la reunión, la había olvidado. Es que tengo cosas muy importantes que hacer en mi castillo de hojarasca. Pero refresca mi antigua memoria. ¿Qué es? ¿Para qué han convocado a los animales a la reunión? Pues para decidir quién es el nuevo rey de los animales. Después de tantas guerras entre cocodrilos y leones, entre tigres y rinocerontes, se ha resuelto que el animal que llegue primero a la reunión será el único rey. Como ves, debo partir enseguida. Los vulgares cocodrilos invitados, y nosotros las serpientes, no. Esto es un ultraje y una falta al buen gusto. Ah, no tengo tiempo para esto. Adiós, animal que se arrastra por el suelo. Espera, pero si hoy es tu día de suerte, querido mío. Hoy es el día en el que te conviertes en el rey de todos los animales. Sí, ya lo sé. En verdad no hay nadie que supere mi velocidad. Pues hace media hora he visto al buey pasar. Al parecer se te ha adelantado. ¿Qué? Pero eso no es posible. ¿Recuerdas lo que le pasará a aquel que llegue último al llamado? No. ¿Qué? Dímelo. Pues le cortarán la cabeza. Vaya, una sentencia severa. Pero descuida, caballo. Llévame contigo y te mostraré el atajo oculto que solo nosotras conocemos. Gracias, amable animal. Suba a mi espalda y te llevaré a donde tú me guíes. Aguarda. Es aquí. Estamos a un minuto de las praderas encantadas. Hemos llegado horas antes que cualquier otro animal. ¿Por qué no descansamos un poco? Es una hermosa noche de luna llena. Pero estamos tan cerca. ¿Por qué detenernos ahora? Habrá ya muchas noches como esta para detenernos a contemplar la belleza cuando yo sea el rey. He estado pensando, serpiente. Por tus favores te de nombrar consejera en la corte real. Me siento honrada, oh, rey de todos los animales del mundo conocido. Pero mira ahora ese pálido manantial que refleja la luna. Hemos de beber unos sorbos de agua para celebrar vuestro nuevo reino. Está bien, pero sin demora. ¿Te has visto alguna vez en el reflejo de las aguas, oh, rey? No en vano dicen que no hay otro animal tan noble y esbelto como el caballo. Mira tus formas en el agua resplandecer levemente, como estrellas. Mira de cerca la maravilla de tus ojos y de tu pelaje. Eres la imagen viva de un dios. Ahora silencio, serpiente. Deja que me contemple. Podría caer al otro lado de este manantial solo para encontrarme con ese noble reflejo. Eres afortunada, serpiente, pues solo tú puedes ver esta noche mi belleza. No quiero dejar de ver nunca a través de estas aguas, ni siquiera el reflejo luminoso de la luna es tan bello como mi rostro. Ha caído el infeliz en su propia trampa. Nadie puede despertarlo ahora de su ensueño. Es una lástima que vaya a perder su amada cabeza por no poder dejar de contemplarla. Ahora parto. Mi nuevo reino me espera. Y será implacable mi venganza contra estos animales vulgares e ingratos. ¡Qué mal que les! Bueno, creo que aquellas personas que buscan beneficios a raíz de las acciones de otros son personas que ya han estado acostumbradas a conseguir las cosas de una manera fácil y sin luchar por lo que quieren. Exactamente, Jorge y amigos. Considero que no hay nada más lindo que conseguir las cosas que uno quiera de la forma más pulcra y honesta. Amigos y amigas, les informamos que Alta Voz está a punto de llegar al final de esta emisión. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos preparados exclusivamente para ustedes. Pero antes queremos poner un poco más de música del mundo y después vamos con la despedida del programa. Thank you.